11:48 en la mañana de la 106. Tenemos que tomar contacto con la información policial y vamos a escuchar en esta mañana de la radio a el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades, Mauricio. Bueno, en el marco de los operativos que ya están haciéndose desde hace un mes y medio, dos meses a la fecha, se procedió a una incautación de un rodado Ford Falcon, cual era conducido por dos ciudadanos de este medio ya conocidos, algunos de estos con antecedentes penales. A raíz de ello se tiró la caja, digamos, informática sobre el rodado, o sea, la patente, y resulta del mismo que tiene un pedido de secuestro en Tribunal Federal número 1 de Buenos Aires. En cuestión a ello, del año 2005, en cuestión a ello, el rodado quedó incautado en el marco de esa causa, y como así también por averiguación de ilícito que se inician las actuaciones por el marco de la Fiscalía actual. También se realizaron algunas averiguaciones de identidad. Las personas que fueron derivadas hasta esta sesión no arrojaron resultados positivos, sino que no tenían ningún impedimento, fueron liberadas. Eso después, algunos problemitas de índole familiar también hubo que fueron dirimidos por la Comisión de Mujer y algunas exposiciones civiles que también están relacionadas a esos casos, ¿no? Habíamos hablado de la información de la Comisaría de la Mujer el otro día, pero no sé si por ahí querés reiterar la información. Sí, bueno, en ese sentido ya está hablado, mucha gente que sabe venir acá y algunas inquietudes porque hay veces que no han encontrado gente, no hay gente, sino que por eso salen a hacer algunos trámites judiciales, y contamos que la Comisaría de la Mujer no tiene una capacidad de efectivo, no tienen tanta cantidad de efectivos, sino que ahora se le están dejando algunos nuevos como para que tengan una guardia completa, digamos. Y de todas maneras se deja constancia que esta comisaría sigue recepcionando las denuncias y se van dirimiendo por la Comisaría de la Mujer. Igualmente, se sabe que todos los hechos de violencia de género los tramitan ellos. Ahí está. Mauricio, muchísimas gracias. Tenemos que mandar saludos, a Pato Vivas. Mandamos saludos. Bueno. Saludo enorme. Gracias, Mauricio. No, porque... Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Mauricio Contini, subcomisario de la Comisaría de Saladillo, que nos informaba las últimas actualizaciones desde el ámbito policial.